mini, qué buena están. Las chicas de mini, qué buena están. Las chicas de mini, qué buena están. Las chicas de mini, qué buena están. Cuando al lucirlo para bailar, a todo hombre hace temblar. Al agacharse las ven sensual y que no paran ya de mirar. Las mini de moda, qué buena están. La mini de moda, qué buena están. La mini de moda, qué buena están. La mini de moda, qué buena están. Que cuando salen a caminar, usan la mini para cazar. Que cuando salen a caminar, usan la mini para cazar. La mini de Juana, qué corta está. La mini de Juana, qué corta está. La mini de Juana, qué corta está. La mini de Juana, qué corta está. Que en la fiesta sabe lucir, a todo hombre hace sufrir. Y cuando sale para el botín, usan la mini como el portín. La mini de Juana, muy corta está. La mini de Juana, muy corta está. La mini de Juana, muy corta está. La mini de Juana, muy corta está. Que cuando sale a caminar, usan la mini para cazar. Y cuando sale a caminar, usan la mini para cazar. Para cazar, que cuando salen a caminar, usan la mini para cazar.